y saludo la puntualidad de Gustavo Hernán Silvestre, el gato. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, buen día? Juan Pablo, buen bien. Día. ¿Cómo buen andás? Día a la audiencia, a los compañeros y compañeras acá de atrás del vidrio. Son las 9 de la mañana, no de atrás del vidrio, dice. Que no nos quede nadie sin saludar. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cuánta amabilidad? Muy bien. Acá bueno, estamos. ¿Vos? Me alegro. Bien, tranquilo. Acá andamos. ¿Viste un poquito de fútbol el fin de semana? Ya sé que jugar no jugás, listo, está retirado. Muy poco vi de fútbol. El primer tiempo de Boca vi, nada más. Contra Independiente. Tuve mucho cumpleaños, mucho festejo. No pude. Está ver bien, fútbol. Bueno. Fue un empate. Fue penal. Ya te digo, me atalono, te digo, fue penal el que le cobraron a favor de Boca. Sí, raro estuvo. Bueno, pero había jugado bien Boca, casi con suplente, con un equipo alternativo, no sé si bien, pero no fue menos que Independiente. Pero bueno, ponele que sí. Bueno, el fútbol de en serio viene las próximas semanas. Sí, ahora viene. Ya está llegando. De ahora en más. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, la semana pasada, viste que yo siempre elijo un tema, fue el tema de la semana, la ley de glaciares. Y hubo dos pampeanos, Adrián Ravier y Martín Ardoain, que... siendo generosos, ¿no? Porque esta es una tierra que abre sus puertas. Porque son pampeanos. Ravier son pampeanos, no es pampeano. Cabría preguntarse, ¿son pampeanos? Lo que no sé si se preguntaron si son pampeanos, pero sí la pregunta que surgió es si representan a La Pampa. Porque si representan a La Pampa, se llevan una lección a marzo. La lección de la historia de la lucha hídrica de la provincia. Y ocurrió una... por ahí creo que lo mencionó en su momento el diputado provincial Hernán Pérez Araujo. Se quebró un frente común que venía haciendo los legisladores nacionales de La Pampa, generalmente en las cuestiones hídricas, votaron siempre parecido. Inclusive de legisladores nacionales del peronismo, con el tema de Portezuelo del Viento, se desmarcaron del gobierno nacional, no hubo obediencia debida, como parece que ha ocurrido en este caso, y votaron en contra de lo que decía o de lo que pretendía el gobierno nacional. En este caso, la semana pasada, los diputados Ravier y Ardoain fueron cómplices de la reforma de la ley de glaciares y hicieron oídos sordos a las advertencias que dieron desde científicos, organizaciones ambientalistas, universidades y demás, pero también hicieron oídos sordos al reclamo generalizado de las instituciones pampeanas. Recordemos, la polémica reforma, que está hecha a medida de las multinacionales mineras, fue aprobada y no se rompió ese frente común de los legisladores pampeanos. En diputados, en el Congreso en general, digamos, los legisladores nacionales que tienen La Pampa, el radical Daniel Kronerberger y Victoria Huala del PRO ya habían votado en contra de esta reforma. Claro. Los peronistas votaron en contra, en cambio el tándem Ravier Ardoain rindió culto a la obsecuencia política y votaron, no habían advertido antes cuál iba a ser su voto. El día de que se trató el proyecto, levantaron la mano para votar esta reforma. Vos lo decías recién, desde el peronismo los calificaron de traidores y recordaron este punto, que en algún momento los legisladores peronistas, El caso más recordado es Portezuelo del Viento, se desmarcaron del oficialismo nacional. Oficialismo peronista en aquel momento, claro, ¿no? Entonces, claro. Los legisladores del peronismo votaron en contra del peronismo nacional, vamos a decirlo así para que... Priorizaron los intereses de la provincia sobre los del el proyecto político nacional. La reforma ya, digamos, se ha recontra explicado, pero para simplificarlo, lo que hace es habilitar el avance de la minería sobre zonas sensibles de los glaciares. Hablando en buen romance y simplificando, lo que significa es que las provincias donde nacen los ríos, donde están los glaciares, van a tener mayor poder de decisión y hay menos protecciones, para esto se relajaron las protecciones, y eso significa, para La Pampa, el riesgo de que haya menos agua, es decir, si se habilitan emprendimientos mineros en las nacientes del río Colorado, va a haber menos agua y más contaminada, o por lo menos de menor calidad. Las justificaciones de Javier y Ardoain resultaron como mínimo desconectadas de la historia de la provincia. Tenemos que recordar que la provincia ya perdió dos ríos. Perdió el río Salado, que es el que por ahí menos presente está en los discursos o en la memoria oficial. Se perdió el río Atuel, y el único río que queda, el único río que queda vivo, es el río Colorado. ¿Qué dijeron para intentar? No hablaron antes y no hablaron en el recinto. Después, cuando fueron tildados de traidores, Javier posteó, además de quejarse de la prensa, que supuestamente le tergiversa y lo ataca permanentemente. No, pero para. Fue insólito. Hace un paréntesis. Sí, dale, te abro el paréntesis. No, se queja ni siquiera de que lo ataca, sino que le ordena a la prensa. O sea, Javier cree tener una varita mágica como si tuviera un diario, y les dice a los periodistas que lo que tienen que hacer, y lo que pretendía que el periodismo hiciera era transcribir los argumentos de un diputado santafesino, que fue lo que él tomó como fuente de su voto, uno tiene que entender. Es decir, el voto del pampeano Javier lo decide, en este caso, no solo Milei, sino un diputado santafesino que lo convence con su argumentación. Es increíble, y pretende que el periodismo pampeano transcriba a un diputado. Es increíble, o sea, es el colmo de la vagancia. Terrible. En vez de exponer sus propios argumentos, que los podría tener, si, qué sé yo, en favor de la reforma de la ley glaciar, lo que hizo fue copiar y pegar lo que dijo un diputado mendocino. Que además el diputado mendocino justo... Santafesino. Parecía mendocino. Y digo mendocino no gratuitamente, porque el único argumento que después soltó Javier es que él confía en que las provincias cordilleranas, Mendoza entre ellas, saben manejar el agua. Sí. Lo cual está demostrado que no, pero además, de verdad que se puso la camiseta de Mendoza. Bueno, con ese criterio. Te digo dos datitos más. El verbo que usó no solo confía, evidentemente, pero dijo que está demostrado que las provincias cordilleranas han sabido cuidar el agua. Habría que subirlo una combi o en un helicóptero, si no se quiere ensuciar los zapatitos, en un helicóptero y recorrer el oeste pampeano, donde está el cauce seco totalmente desertificado, y por ahí darse una vuelta también por el sur de Mendoza con los regantes que también se quejan. Bueno, en todo este tema, me tomé el trabajo de buscar si la palabra Atuel no menciona la palabra Atuel en ningún momento, como que en serio que faltó a la clase de hidrografía pampeana. Y capaz que no la ha tenido, viste que no también ahí estamos flojos educativamente. El sistema educativo pampeano, si es que no cambió mucho en los últimos años, te hace estudiar la geografía pampeana en un curso en particular. No hay una historia transversal. Viste que en cuarto grado te dan la pampa. Bueno, sí. Javier cuarto grado no lo hizo en La Pampa. Evidentemente. No le llegó. Bueno, no, claro. Claro, claro. Bueno, ignoró el antecedente de los ríos robados y la situación del oeste pampeano, lo ignoró completamente porque como profesora de la academia dice que está demostrado que las provincias cordilleranas como Mendoza, han sabido cuidar el agua, la realidad le da una bofetada que no es así. En el otro caso, el otro. Ardoain, Martín Ardoain, el hombre del PRO, estaba el antecedente de Victoria Huala, que había votado en contra de la reforma. Ardoain votó a favor, no habló en el Congreso y también utilizó las redes... Y Somos La Pampa, ¿no? Que es un lugar en el que Ardoain encuentra todo el tiempo. Tiene micrófono un abierto. Nicho ahí, sí. Bien, bueno. Somos La Pampa es un medio de comunicación, la tele, un medio televisivo. Buah. Bien. Se defendió, si vamos a las metáforas futboleras, con atacando. Lo único que hizo fue tirar chicanas políticas hacia chicanas políticas que son repetidas, digamos, cuestionó a Cilioto por aislarse de las supuestas bondades del modelo nacional. No especificó cuáles son las bondades que ha traído para La Pampa el modelo nacional del ajuste y la motosierra. Acusó, se remontó, ahí sí se fue a la historia, se remontó a decir que el peronismo había cambiado un río por un caño, claro. Refiriéndose a un tema de la década del 80, cuando Marín firmó un convenio para que tuviera agua Santa Isabel. Pero fue el único punto de la historia que rescató, porque no la historia de los ríos y de las luchas y de los fallos judiciales que no se cumplen y demás, tampoco lo mencionó. Eso ocurrió en los 80, como decís, fue el inicio de la represa Los Nihuiles, si se quiere, que es un gigante mendocino donde se quedan con el agua que tendría que ser nuestra. Y bienvenido sea también esa revisión histórica por parte de Eduardo Duhaime. Lástima que la mocha ahí, se vuelve eunuca. Claro, no fue que no estudió la lección, estudió la primera unidad, claro. Y no siguió con las otras. Bueno, aún tomando... Y un detalle, no sé, sí. Si viste que dijo que hay un negocio detrás de los juicios también. Tiró esa. Sí, raro, esto ven negocios en todos lados. El ladrón cree que son todos de su misma condición, ¿no? Claro. Bueno, si tomáramos como válida esta situación que él dice, cambiaron un río por un caño, no explicó qué ganaría La Pampa con poner en riesgo, y esta vez a cambio de nada, al único río que le queda a la provincia, ¿sí? Ah, ni el caño ahora. No hay, por eso, ni el... Arduaín votó a favor de esta reforma que pone en peligro el río Colorado del que tomamos agua la mayoría de los pampeanos. No explicó a cambio de qué, a cambio de nada, claro. O a cambio de algo que no tiene que ver con La Pampa y tiene que ver con su proyección política o lo que fuera más adelante. Los glaciares... me gustó, por ahí leí una metáfora que hablaba de que los glaciares y su zona de periglaciares son la fábrica de agua que tiene el país. Bueno, estos proyectos mineros están afectando esa fábrica de agua y le dan el poder de decisión a las provincias, a Mendoza, en buen romance, en Mendoza, Neuquén, tienen el poder de decidir si los pampeanos van a... qué cantidad de agua y qué calidad de agua van a tener los pampeanos de acá en adelante. Mientras tanto, el gobierno provincial, la universidad, organizaciones de la causa de los recursos hídricos, han ido a la justicia en una nueva batalla judicial por tratar de evitar esto. Han ido a la justicia mientras Javier y Arduaín debieran tomar alguna lección de historia para saber votar con fundamento la próxima vez. Detalle, a ver si te hiciste la pregunta, la ausencia del radicalismo, aunque sea de un comunicado de prensa, sobre todo, ¿sabés qué recordaba? Martín Berongaray, que es hoy el presidente del radicalismo, claramente tiene para golpearse el pecho respecto de la lucha por los recursos hídricos y siempre ha trabajado, fue parte incluso de la fundación Chadilobú, de la conducción, y en este caso desaparecido el radicalismo, no tuvo nada que decir, raro. Es llamativo el silencio institucional del radicalismo, no solo Martín Berongaray, sino su padre, Antonio Berongaray, es una figura en la lucha desde los años, claro, 70 con el tema de los ríos. Llamó la atención el silencio, hubo algunas expresiones aisladas de dirigentes como Pedro Salas o Leandro Altolaguirre también planteó su desacuerdo con esta reforma. No hubo un pronunciamiento institucional del radicalismo. No vamos a darle el beneficio de la duda. Altolaguirre dijo que no habían sido invitados, que el gobierno provincial a esa mesa donde se sentó la universidad, donde se sentó la Asamblea por los Ríos, donde se sentó la Fundación Chadilobú, como que no hubieran sido invitados. No queda en claro si hubo una especulación. Por más que no hayan sido invitados, podrían haber salido a defender o a hacer, claro, el planteo sin necesidad de esta invitación. Se mezcla un poco, tal vez, la especulación política con causas genuinas. Esto que se habla de que no debería tener la causa de los Ríos, no debería tener bandería política, no lo entendieron, en este caso, Javier y Ardoain. Y el radicalismo quedó ahí pisando entre algodones, porque tal vez influyó la cuestión política en la falta de este pronunciamiento. Bueno, bárbaro, Gato. Perfecto. Redondito. A estudiar. A estudiar de Javier y Ardoain. Igual, aunque estudie. Capaz que tienen. Pero aparte, orejas de burro le van a crecer. ¿Cómo era la cancioncita esa? Sí, sí, hasta burro le dijeron de le todo. Le dijeron de todo, bien, realmente. En las redes sociales les han dado para que tengan lo mínimo que puede ocurrir. La verdad que y cuando se repase esto históricamente, cuando pase el ruido de ahora, lo vamos a ver y otra vez vas a decir, no pueden ser tan... Es una cipayada total. Y no es por un chauvinismo pampeano, pero... yo lo escuchaba a Ardoain en Somos la Pampa y decía, hasta su propia compañera, bueno, esta palabra no, hasta su propia correligionaria, Vicky Wallen en el Senado votó en contra. ¿Cómo es que tienen estos argumentos de un lado y no pudo hacer lo que mínimamente como pampeano podría, debería, no sé cómo decir? Sí, sí. Y para cerrar, digamos, llama la atención justamente la falta de argumentos, ¿no? No hay argumentos. Se votó por obediencia debida u obsecuencia política. Le pone la firma Gustavo Silvestre. Hasta el lunes. Hasta el lunes.